Bienvenido al episodio 62 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como casi siempre, el trepamuros, Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué cuenta? No mucho. Fue la semana de celebraciones de Batman, pero pues todo el mundo anda en San Diego, entonces como que todo el mundo está en pausa a ver qué salía de por allá, ¿no? Hay que creer que estamos grabando esto el domingo 27 de julio, último día de la Comic Con de San Diego. Último día, nadie se enoja. Básicamente. Bueno, ¿y qué celebraste de la semana del 75º aniversario de Batman? Ah, pues el día de ayer fui a una tienda de cómics aquí en la Ciudad de México a la partida del Batipastel, donde hubo otras actividades por ahí, concurso de dibujo y convivencia con los props que regalaron alusivos al evento. Y más tarde fui a una pizzería que había montado una exposición homenaje a Batman con ilustraciones originales alusivas a algunas historias. ¿Y qué tal estuvo la celebración? Bien, no nada del otro mundo, pero bien. Okay. Bueno, yo hice muy pocas cosas comiquera esta semana, pero sí leí cómics, algo que es importante si vas a hacer un podcast de cómics, pero mucho de noticias no vi. ¿Qué te parece, Alberto, si pasamos directamente a la revisión de algunas de las noticias de la Comic Con? Porque estamos grabando un día en que todavía se están generando los anuncios, entonces no vamos a tener toda la información, ni tenemos tiempo para revisarla toda, pero podemos revisar, hacer una pequeña selección. Me parece bien. ¿Con qué quieres empezar? Ah, ¿qué te parece con los premios Eisner? Me parece bien. Ok, ¿qué son los premios Eisner? Los premios Eisner es el Oscar de los cómics. No es el Oscar, porque este sí es respetado, ¿verdad? Claro. Es que los Globos de Oro de los cómics. Es el premio más importante. El premio Cannes. El Oso de Oro. Es el Oso de Plata de Berlín, o la Palma de Oro del Festival de Cannes. ¿Qué clase de ignorancia se madrió es el no identificar los premios, Esteban? Me decepcionas. ¿Por qué? ¿Cómo que no lo identifiqué? Dijiste el Oso de Oro, en ninguna parte dan un Oso de Oro. Oh. El Oso de Plata es del Festival de Berlín y la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Ah, pero el primer lugar no es Oso de Oro. ¿Y el segundo lugar es Oso de Plata? No hay un Oso de Oro. ¿No hay Oso de Bronce? ¿Estabas pensando que solamente habías visto anunciar las películas que habían ganado el segundo lugar, acaso? Puede ser, ¿por qué no? No sé, creo que eso perdería mucho chiste. Como que no me imagino a algún mercadólogo de estudio de cine preocupándose por hacer los postes y los ustedes que digan ganador del segundo lugar en el Festival de Cine de Berlín. Como que no tiene el mismo punch. Ok, bueno, entre los ganadores de los premios Eisner del año 2014, bueno, podemos leer los ganadores y vamos haciendo comentarios donde lo merite. Me parece bien. Ok, mejor historia corta. Untitled, de Gilbert Hernández en Love and Rockets New Stories número 6 de Fantagraphics. Que ahí me parece curioso, ¿no? Que siendo tan respetados como creativos en el medio los hermanos Hernández jamás hubieran ganado un Eisner. Es el primero que se llevan en toda su carrera. ¿Me estás leseando? No, jamás habían ganado un Eisner. Wow. Ok. ¿Qué sigue? Tenemos el mejor número individual o one shot, que este es para Hawkeye número 11, Pizza is My Business, Matt Fraction y David Aja, con colores de Matt Hollingsworth, una serie que hemos comentado bastante, la pusimos entre lo más recomendado del año pasado y creo que también es algo bastante merecido, ¿no? Ese número en particular es bastante, bastante bueno. Sí, pero es David Aja. Acuérdate que es español. Sí, recuerdo. Es David y siempre digo como David, ¿verdad? Es costumbre. Sí, es la mala costumbre de uno. A mí me pasa exactamente lo mismo. Tendré que pedirles a la mole que lo inviten para que ya teniéndolo frente a frente no vuelva a olvidar. Claro. Y que te toque ser traductor de un español. No, él no tiene traductor, no tiene derecho a nada. Tendré que arreglárselas él solo. Ni siquiera miembros de staff le pondremos. Ok. Mejor serie continuada, mejor serie regular. En este caso es Saga de Brian K. Vaughan y Fiona Staples. Merecido. Todos los competidores eran bastante merecidos. Tal vez la única que aquí me genera un poquito de ruido es Nowhere Man. Básicamente porque hasta donde sea aparecieron 6 números de esa serie y nada más. Sí, ahí habrá que cuestionar por qué es serie continua, aunque tal vez es para estándar de Image, tomando en cuenta que Jake Stephenson fue de los primeros en sumarse, tal vez para estándar del Image clásico cuenta como regular. Claro. No, yo sé que son series de miniseries y entiendo que la serie va a continuar. Tengo bastante interés en leerla porque han dicho que es bastante buena, pero no entiendo que sea serie continua. Ahora, Saga definitivamente me parece una ganadora merecida. ¿Qué sigue? Después tenemos mejor serie limitada o miniserie, en donde ganó The Wake de Scott Snyder y Sean Murphy, uno de los pocos títulos que quedan en Vértigo y que también es un título bastante recomendable. Ok, ese no lo he leído. Tengo interés en leer Trillium, que fue una serie limitada. De hecho, me la compré, pero todavía no me llega el tomo. La mejor serie nueva fue para Sex Criminals de Matt Fraction y Chip Zdarsky, publicado a través de Image. Leí el primer número, me maté de la risa. Es bastante divertida esa serie. Así es. Es bastante más entretenida de lo que pensé que sería basado en su premisa. Ah, Creo que cosa. yo pensé que iba a decir basado en la tirria que le tengo a todo el trabajo de Matt No, no, no, tirria no le tengo. No, no lo digo por anticipado, hay cosas de Fraction que he leído y que me han gustado bastante, pero me decepciona a menudo. Fraction. Ok. Después tenemos la mejor publicación para lectores tempranos, que es para niños de 7 años o menos. Y aquí la ganadora fue Itty Bitty Hellboy, que fue una edición especial creada por Art Baltazar y Franco con el popular personaje de Mike Mignola y que también es un cómic bastante divertido. Debe estar extrañando este Eisner DC, porque este Eisner se lo llevan Art Baltazar y Franco todos los años con los Tiny Titans o cualquier cosa que estuviesen haciendo ese año en DC. Y bueno, los echaron, lanzó Itty Bitty Hellboy, ganaron. Y No, ahora no están haciendo una importa. miniserie de los Tiny Titans nuevamente con DC. Pero es que no importa. No puedes hacer un cómic para lectores de 7 años o menos que sea lo suficientemente oscuro para encajar con las políticas de DC. O tal vez sí. Puede ser. Ok, mejor publicación para niños de edad de 8 a 12 años son Las aventuras de Superhero Girl de Faith Denning Hicks, publicado por Dark Horse. No lo he leído. Y yo tampoco. He leído bastante de Mouseguard, pero no este tomo en particular que estaba postulando que era Mouseguard Legends of the Guard volumen 2. Así que, bueno, habrá que echarle un vistazo. El dibujo, por lo menos, de Faith Erin Hicks, que he visto en otros trabajos de ella, me gusta bastante. Sí, a mí gráficamente me agrada mucho, no tengo idea de qué vaya, pero sí, ahora viendo que fue reconocido, habría que echarle un vistazo a ver qué es lo que tiene que ofrecer. Después tenemos la mejor publicación para adolescentes, lo marcamos como edades de 13 a 17, y aquí el ganador fue Paul Pope por Battling Boy, que este es algo curioso porque quien ubique el trabajo de Paul Pope tal vez le va a sorprender el contenido de este cómic, que no es tan oscuro o extraño como lo que acostumbramos ver. Y aún así sí es una historia bastante original que tiene la firma de uno de los creativos más singulares del medio. Sí, este tomo en particular lo comenté yo en el podcast hace algunos meses atrás. Y va a seguir apareciendo. No es una serie que en el tomo termine en particular. O sea, no, más que decirlo en particular. El tomo no cierra la historia. Queda abierta a no solo a continuaciones, sino que a una conclusión. No es un cierre de la historia lo que ocurre al final de esta novela gráfica. Va a haber historias cortas que están por aparecer relacionadas con el personaje, algunas escritas por Paul Pop, otras no. Ninguna de ellas dibujadas por Paul Pop, y entiendo que él está trabajando en un segundo tomo de la novela gráfica. No sé si eso se debe a que él lo haya planificado así originalmente o que haya necesitado publicar una parte para avanzar con el trabajo. En fin, sea como sea, el tomo sigue siendo bastante, bastante recomendable. Los que ya sean fans de Paul Pop, como Alberto y yo, creo que está de más recomendarles un nuevo trabajo de este artista. Así es. Mejor publicación de humor es Vader's Little Princess de Jeffrey Brown, de la editorial Chronicle. Ese tampoco lo he leído, no tenía idea que existía hasta que aparecieron los nominados. No sé si tú lo hayas leído. No, no lo he leído. Sí sabía que existía, pero solamente a nivel de que había visto la portada comentada en alguna publicación, más allá de eso, nada. Bueno, después viene Mejor Antología, y este se lo llevó a Dark Horse Presents, editada por Mike Richardson de Dark Horse. Que quien quiera que le haya un vistazo a las antologías de Dark Horse, desde siempre han tenido trabajos muy destacados, y el relanzamiento de esta antología hace un par de años no fue la excepción. Así es de que me parece que también es un premio bastante, bastante merecido. El mejor cómic digital o webcómic fue The Oatmeal de Matthew Inman, que no lo he leído. Del listado de títulos que aparecen aquí, el único que ubico un poquito más es High Crimes de Christopher Sebela e Ibrahim Mustafa, que aparece a través del sello Monkey Brain en Comixology. Así que aquí es curioso, ¿no? Habría que ver cómo es que han decidido la categoría, porque insistimos en que ese es un cómic que se publica en ventas digitales nada más, y no es un webcómic como tal, como es el caso de la mayoría de los nominados. Pero estoy igual que tú, es el único, el que ubico High Crimes de toda esta lista. Sí, Después. a mí la categoría en particular creo que lo comentamos cuando leímos las postulaciones hace algunos meses atrás. La categoría en particular no me gusta mucho porque creo que más allá de que se publiquen en un medio similar, la forma en la que se diseña un webcómic y la forma en la que se diseña un cómic digital son distintas, por el simple hecho de que un webcómic habitualmente se publica una página por día o por semana, lo que no en todos los casos, pero en la gran mayoría significa que el equipo creativo tiene que diseñar una historia que sea satisfactoria en esas dosis. En cambio, un cómic digital es una publicación que la única diferencia que tiene con un cómic de papel es que se publica, no se publica impresa. Entonces, es mucho más similar un cómic digital a un cómic de papel que a un webcómic. Sí, es una categoría muy curiosa. Después nos vamos a Mejor Trabajo Basado en la Realidad, donde la ganadora fue precisamente el tomo que comentamos en nuestra entrega pasada, The Fifth Beatle, de Brian Epstein Story, de Vivek G. Tiwari, con arte de Andrew C. Robinson y Kyle Baker, que pues si nos escucharon la semana pasada, ya se pueden hacer una idea de que es algo que esperábamos que se lo llevara. Es un tomo bastante recomendado. Así es, el mejor álbum gráfico nuevo está The Property de Rutu Modan de Drone and Quarterly, que no lo he leído, de hecho no he leído nada de esa categoría. Yo tampoco. Después tenemos Mejor Adaptación de Otro Medio, y este es otro de esos casos en los que no necesitamos recomendarlo porque lo hemos hecho muchas veces. Se trata de la más reciente de las adaptaciones de Darwin Cook sobre las novelas de Donald Westlake, firmadas como Richard Stark, con el personaje de Parker, que en este caso es Richard Stark Parker Slayground, la más reciente de ellas. Sí, esta también la comentamos en el podcast. Como todas las novelas gráficas de Darwin Cook basadas en este personaje de Donald Westlake, todas valen la pena. Hay unas mejor que otras. Creo que The Outfit es probablemente la más llamativa en términos gráficos. Creo que si son dibujantes de cómics o aspirantes a dibujantes de cómics o lectores ávidos de cosas un tanto más novedosas, ese tomo en particular les va a parecer muy muy atractivo, pero todos valen la pena, así que si no lo han conseguido todavía, háganlo porque es muy bueno. ¿Te estás riendo, Alberto? No precisamente. Después tenemos Mejor Álbum ¿Qué? Gráfico de ¿Estás Reimpresión. llorando entonces? ¿Qué pasó? No, estaba bostezando. Ah, okay. Después tenemos Mejor Álbum Gráfico, Reimpresión, y nos encontramos con aquí la ganadora fue Razzle, de Jeff Smith, publicada por Cartoon Books. Es otro tomo que también hemos comentado anteriormente en el podcast. Una historia bastante recomendable, que ya hay varias versiones de la serie en las que la pueden comprar, y la verdad es que es otra lectura muy recomendable. Sí, aquí hay uno que también merecía ganar algo, pero la verdad es que en esta categoría en particular creo que está un tanto perdido, que es el tomo recopilatorio solo de Deluxe Edition publicado por Mark Chiarello, porque son en realidad 12 números unitarios con historias unitarias, o sea, cada revista estaba destinada a un dibujante en particular que trabajaba solo con algunos guionistas para producir un número que no tenía realmente vinculación con el resto de la serie, entonces es muy distinto de ser un. No sé si califica dentro de la categoría de álbum gráfico, donde, por ejemplo, Razzle es un recopilatorio de una sola historia. Y me parece que pasa lo mismo con los otros tomos. Entonces es un tanto distinto, me parece que es más parecido a la categoría que sigue, que es una recopilación o proyecto de archivo o algo por el estilo. Sí, en un momento dado incluso podrías considerar una antología. Claro, sí, creo que es más una antología que otra cosa. Podría haber estado tal vez en esa categoría, aunque ya es un trabajo bastante más distante en el tiempo como para competir con algo como Dark Horse Presents. Así es. Ok, la siguiente categoría en la que mencionaba es proyecto o recopilación, mejor proyecto o colección recopilatoria de tiras cómicas. El ganador es Tarzán, los diarios completos de Ross Manning, o de Complete Ross Manning Newspaper Strips, volumen 1, editado por Dean Mulaney de LOAC IDW. En general sabemos que IDW hace siempre un trabajo estupendo con estas recopilaciones y colecciones. Y las tiras de Tarzán de Ross Manning son un clásico, ¿no? Tal vez solamente segundas a las clásicas de Burn Hogarth, así es de que asumimos que también es un premio bastante merecido. La siguiente es el mejor proyecto o colección de archivo para cómics. Que aquí pues no hay sorpresa, ya sabemos que esto, mientras sigan existiendo, terminarán por pelearse los premios en estas ediciones, lo habíamos visto desde los nominados. Es la Artist Edition de Will Eisner's Spirit, editada por Scott Tumbier, quien se derrotó a sí mismo por partida doble. Sí, el especial de Mad y el de Best of EC. Sí, básicamente ese premio ya en automático trae el nombre de Scott Tumbier, nada más el jurado tiene que deliberar qué tomo del Artist Edition es el que se va a llevar la estatuilla cada año. Sí, a eso hay que sumar que, bueno, a partir del próximo año la categoría se va a ampliar, bueno, no la categoría, pero los La competidores se competencia. van a sumar porque Dark Horse está sacando sus tomos Gallery Edition y DC está haciendo lo mismo. Creo que en coproducción con Graffiti Design. Entonces, bueno, básicamente le robaron la idea a Scott Dumbier, a menos que él se la haya robado a alguien más de que no conocemos. Y bueno, claramente son un tipo de producto que está golpeando fuerte en un nicho de altos recursos de los comiqueros, que sabemos que hay tipos que gastan mucha plata en cómics todos los meses. Entonces, está bien, es interesante. Dentro de todo esto va a permitir que sigan apareciendo tomos y de vez en cuando uno se motive con alguno en particular, como fue mi caso con el tomo de Thor que finalmente conseguí. Y habría que señalar que Scott Dumbier también en su momento, cuando era editor en DC, fue quien creó el formato de los Absolute, así es de que no es la primera vez que sale con alguna idea que termina por generar mucho dinero en la industria. Sí, DC hizo mucha plata con los Absolute y una vez que se fue Scott Dumbier, la verdad es que decayó un poco el tema. Tal vez perdieron el cuidado que tenía Dumbier con el proyecto originalmente y Yo ya no siento que tiene la fuerza abarataron que la tuvo antes. idea. Sí. Abarataron la idea porque empezaron a sacar absolutos de series que realmente no merecían ese tratamiento. Sí, era como cualquier cosa que tuviese más de 20 números podía ser Absolute. Sí, eso no estuvo bien. O más de 10. Estoy queriendo conseguirme en todo caso todavía el de All Star Superman. Tengo un solo Absolute que es el de New Frontier. Y si les gusta realmente el cómic y el arte, la verdad es que luce muchísimo en ese tipo de tomas. Yo tengo 9 absolutos. Presumido. Bueno, la que sigue es mejor edición americana de material internacional. Y aquí la ganadora es Gotham This War, de Jacques Tardy, con Jean-Pierre Vernis, publicada por Fantagraphics. No, no sé si finalmente pudiste cazar algo de Tardy, que era una misión que te habías impuesto hace unos meses. Sí, o sea, de hecho comenté un tomo de Tardí en el podcast hace varios meses atrás, Asesiné el francés de paso, no sé si te acuerdas, pero este tomo Sí, no lo lo tengo. recuerdo. Así que, bueno, ese tomo que leí no era, era brillante en términos de dibujo, la verdad es que es impresionante, pero tal vez la historia no era tan buena. Así que, no sé, voy a tratar de seguir consiguiéndolo. Son un tanto difícil de conseguir porque al ser fiel la edición de Fantagraphics al original europeo, son tomos más grandes, entonces suelen generar costes de importación un tanto altos. Lo bueno es que nosotros tenemos un tratado de libre comercio y en México no aplica. Nosotros también Entonces, tenemos uno, pero da lo mismo. Ah, okay. Ok, Alberto, ¿qué sigue? Sería mejor edición estadounidense de material internacional, Asia. Ganó The Mysterious Underground Man de Osamu Tezuka, publicado por Picture Box. No he leído ninguno de estos tomos. Yo tampoco, pero pues en este caso tampoco habría que descartar que se trate del puro peso del nombre, ¿no? Tezuka sigue siendo considerado como el padre del manga moderno, así es de que yo creo que es garantía que si pones un nombre en un tomo, generalmente se va a vender muy bien y tendrá una recepción de la crítica bastante, bastante positiva. Ok, llegamos a la Mejor crema del asunto. escritor. Ahora vienen los premios grandes, los más importantes y más buscados. Empezamos con Mejor Escritor, que es para Brian K. Vaughan por Saga, que es algo que no nos sorprende, aunque la categoría tenía una serie de candidatos bastante atractiva. Creo que el segundo, bueno, el segundo y tercer gran candidato ahí, tal vez bastante parecido, eran Matt Fraction y Jonathan Hickman. Vaughan gana con una sola serie que está escribiendo actualmente. Fraction y Hickman tenían los huevos repartidos en más canasta, pero me parece que Saga es el cómic del momento. Sí, básicamente podemos ubicarla como la gran ganadora de esta entrega. Ok, mejor escritor artista ganó Jaime Hernández por Love and Rockets New Stories número 6 de Fantagraphics, superando a Terry Moore, Luke Pearson, Isabel Greenberg, y Matt Phelan y Judith Van Stendael. Nombres bastante novedosos en esta categoría, que no suele ser así, suele tener nombres bastante más nominados en categorías, o sea, en versiones anteriores. Creo que es reflejo de cómo cambia el comité que selecciona los nominados cada año, ¿no? Ahora se abre un poquito más a los nombres que acostumbramos ver en esa lista. Después tenemos el premio al mejor equipo de dibujante y entintador, o mejor dibujante y entintador, y el premio se lo llevó Sean Murphy, que es otro de los autores favoritos de este podcast, de Queremos que anuncie su trabajo, y en esta ocasión ganó por The Wake. Sí, el tipo es fenomenal. Y tenía, estaba en muy buena compañía, así que creo que la verdad cualquiera de ellos merecía el premio. Mejor pintor o artista multimedia ganó Fiona Staples por Saga. Nuevamente, había muchos merecedores aquí, Andrew C. Robinson, que comentamos la semana pasada, Yves Borcina, que partió como colorista de Zat Riddick en Thor. Luego se dibujó algunos números, está postulando aquí también. Perdón, no dibujó algunos números, sino que hacía el arte complementar el trabajo de Zat Riddick. Y Fiona Staples, aquí lo novedoso para mí es que ella dibuja en tinta y colorea su propio arte, entonces está postulando como mejor pintora o artista multimedia y tal vez debiera estar postulando también como mejor dibujante. No sé. Sí, aquí la cosa es que como ella hace todo el trabajo, realmente no se puede juzgar por separado y el premio viene al ¿no? Sí, puede ser. Después tenemos mejor artista de portada, David Aja, por Hawkeye. Me parece que muy merecido porque no solo las portadas son atractivas, sino que la forma en la que las ha diseñado. Aja. David, aja. ¿Te consta? ¿Lo Bueno, has oído? Hablé por segunda mano con, o sea, por segunda mano, hablé personalmente con David López, que pueden haber escuchado el podcast el año pasado cuando estuvo en la Comic Con, y él, el que lo conoce, dijo que se llamaba David Aja, no Aja. Okay, no tiene un acento, una indicación, entonces los iré pronunciando de maneras extrañas hasta que alguien me lo ponga enfrente y sepa cuál es la pronunciación correcta. Ok, o sea, esta es una campaña subliminal para conocer a David Aja. Hemos visto que funciona antes, entonces tal vez podamos convencer a la administración de la mole para que lo traiga. Ok, David Aja ha hecho un trabajo muy similar al, o sea, no muy similar, ha hecho un trabajo que tiene la característica de ser minimalista en su diseño de portada, mucho diseño gráfico más que pintura tradicional, como suele pasar en el caso de los portadistas de cómics. Por ejemplo, si compara el trabajo de David Aja con el de Mike del Mundo, que es el nominado que sigue, son diametralmente opuestos el enfoque minimalista y simbólico que utiliza David Aja contra el trabajo de pintura detallada que hace Mike del Mundo, que es mucho más parecido a lo que hace Alex Ross, por ejemplo, por dar un mal nombre. El resto de los nominados también se tienen estilos muy disímiles entre sí, pero tal vez lo que haga destacable el trabajo de David Aja es que sus portadas se ven como portadas de Hawkeye y portadas de David Aja. O sea, es muy fácil distinguir que se trata de un trabajo suyo y le da un sello tan distintivo a la serie de Hawkeye, que es muy fácil distinguir también la serie de Hawkeye de cualquier otra cosa que esté en la pared en ese momento. Así que me parece bastante, bastante bueno que haya ganado esta categoría. Sí, aquí creo que el mérito más que a la ilustración que utiliza dentro de las portadas es al diseño, ¿no? Porque lo más común en los cómics es que tu ilustración puede incluso servir como un pin-up. No, realmente no hay mucho trabajo de diseño tal cual detrás de una portada, y yo creo que eso es lo que separa las portadas de Hawkeye del resto. Tal vez la única otra comparación que podemos hacer sería en algunos de los títulos de Jonathan Hickman, quien acostumbra a diseñar las portadas y se concentra más en el diseño que en la ilustración que muestran sus portadas. Así es. Mejor colorista, Jordi Belair, por una enorme cantidad de series. Ganándole a pesos pesados como Steve Hamaker, Matt Hollingsworth y Dave Stewart. Y me parece merecido, llamativo que haya ganado, pero muy merecido. Sí, creo que es uno de los nombres que empiezan a dar más frecuentemente cuando hablas de los mejores coloristas del medio. Y pues, sobre todo, había aquí dos de los eternos nominados, ¿no? Que son Matt Hollingsworth y Dave Stewart. Entonces, sí, siempre es refrescante ver que hay nombres nuevos. Sí, Después nos vamos definitivamente. a mejor letrereado o mejor rotulado. Y en este caso, el premio fue para Darwin Cook, por Richard Starks Parker, Slaygram, que aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Se trata de un trabajo en el que Cook siempre ha puesto énfasis en que cada elemento del cómic tenga un peso específico, y la forma en la que utiliza las distintas fuentes para contar la historia es parte esencial de ello. Entonces también me parece que es destacado que se haya llevado el premio. Creo que te equivocaste, aquí dice que ganó John Workman. ¿No gana John Workman todos los años? John Workman creo que de hecho no tiene trabajo, porque como Walter Simonson dibuja dos cómics cada 2 años, no hay mucho que pueda hacer Workman. Ok, pero da lo mismo. Con lo que haga en un año, gana todos los años. Bueno, ahora está saliendo la serie Ragnarok de Walt Simonson a través de IDW, así que volveremos a ver el trabajo de John Workman y de Walt Simonson. Vi la portada del primer número, la retuiteé a través del Twitter de Comicverso y casi me dieron ganas de ponerme a llorar de felicidad. Casi. Había No público, digas así que no pude casi. hacerlo. Estoy seguro de que lloraste como nena. No, no, no. Como nena no, pero era felicidad. Bueno, eso es cuestión de perspectivas. Ok, ¿qué sigue? Mejor publicación periodística o periódica relacionada con los cómics. En este caso llevó Comic Book Resources, uno de los... Creo que es por presencia de mercado, nadie tiene más notas y contenido que ellos, y realmente las nominaciones tampoco estaban como para peleárselo demasiado, ¿no? Estaba el sitio oficial de Comics Journal, estaba Multiversity Comics y Comics and Cola. El de Comics Journal es muy bueno cuando lees sus tomos recopilatorios, pero en general el sitio no tiene mucho que ofrecer. Comics and Cola, pues, es un sitio relativamente nuevo, no tiene el mismo volumen de trabajo, entonces no creo que no tiene tendencia a competencia. Y desde que no se produce Wizard, las cosas han cambiado. ¿Puedes repetir lo último, por favor, Alberto? Digo que desde que no se publica la Wizard, las cosas han cambiado. Comic Book Resources es el nuevo Wizard, es el Wizard de la era digital. Sí, bueno, de todas maneras, de vez en cuando publican algo que vale la pena por ahí. Por Creo eso que... es como Wizard. ¿Cómo? Por eso es como Wizard, de vez en cuando vale la pena. Hay mucho contenido, hay mucha payola, hay muchos anuncios y de vez en cuando hay cosas buenas. Es Comic Book Resources, es el Wizard Magazine de la era digital. Sí. De vez en cuando publican cosas buenas, tienes razón. Ahora, me extraña no ver aquí, por ejemplo, a Comics Alliance, a pesar de su mes de oscuridad, creo que de todas maneras tiene suficiente presencia y un enfoque distintivo como para aparecer dentro de los nominados, al menos. Comics and Cola no lo conozco, Multiversity Comics, me parece que es un sitio bastante bueno. En particular, si le gustan los podcasts, creo que podrían probar los podcasts de Multiversity, valen bastante la pena. La siguiente categoría son mejores libros relacionados con cómics. El ganador es Genius Illustrated, The Life and Art of Alex Todd, por Dean Mulaney y Bruce Canwell, publicado por LOAC. Y IDW, este ya es el tercer tomo de la vida de Alex Todd, si mal no recuerdo, o el segundo por lo menos. Sí, bueno, este tenía la enorme ventaja de que a diferencia de todos sus competidores, está lleno de ilustraciones de Alex Todd y es difícil competir contra eso. Es posible, es posible. Después tenemos mejor trabajo académico o escolar y nos encontramos con Black Comics, The Politics of Race and Representation, editado por Sheena C. Howard y Ronald L. Jackson, que pues evidentemente debe ser un tratado de Black Power. precisamente diversidad racial y demás. Entonces son publicaciones que a veces tienden a reflejar más modas y corrección política que otra cosa. Puede ser. Y mejor diseño de publicación ganó el mismo tomo, compitiendo con algunos repetidos por ahí, que serían el arte de Rube Goldberg, Beta Testing de Apocalypse, The Great War y Little Tommy Lost. Ok, Alberto, ¿qué te parece en ¿Estás términos? diciendo que ganó Black Comics? Ganó Genius Illustrated, The Life and Art of Alex Todd, que había Es que ganado el mejor libro relacionado con cómics, la categoría anterior, anterior a la que leíste tú. anterior a la anterior. Sí. La que Por leí eso yo quería que lo aclararas. antes. La otra que yo leí. La otra que yo leí, perdón. Así tenías que haberlo dicho para que la gente entendiera que no te importó lo que yo dije en la anterior y te estaba saltando en tu afán de protagonismo y acaparar el micrófono. Está bien, lo entiendo. ¿Cómo han cambiado las cosas desde que estoy aquí casi siempre? Okay. ¿Qué te pareció el listado en general, los ganadores? ¿Alguien que no debería haber ganado? ¿Alguien que debería haber ganado y no ganó? No, creo que en general una de las grandes ventajas del Eisner es que rara vez le vas a poder poner un pero al ganador. A veces puedes pensar que hay categorías donde el premio se lo pudo haber ganado a alguien más, pero no puedes demeritar nunca a quien se llevó el premio. Entonces no tengo ningún problema con la lista. Sorpresas, pues no muchas, ¿no? A destacar el hecho de que es la primera vez que los hermanos Hernández se llevan un premio, que Saga se llevó ahora sí que el paquete completo, al tener mejor ilustradora, el mejor escritor y la mejor serie continua. Pero en general me parece que la lista es una lista bastante digna. Incluso yo les recomiendo que le echaran un ojo a la lista completa de nominados, porque en general son cómics que valen mucho la pena en la gran mayoría de los casos. Sí, bueno, Saga es básicamente una máquina de imprimir dinero. Así que, y lo bueno es que a cambio de eso obtiene una historia que es con muy buen arte y que vale mucho la pena. Así que recomendada absolutamente. ¿Qué te parece si seguimos con más noticias, Alberto? Me parece bien. Tenemos la noticia más interesante de todo el fin de semana. Salió. Salió la primera imagen del traje de Wonder Woman para la nueva película Superman v Batman, ¿Qué Dawn of estás hablando? Justice. No es Wonder Girl, No. pero se ve como una versión adolescente de Wonder Woman. ¿Estás seguro de que no es Wonder Girl? Sí. Si fuera Donna Troy, creo que no me molestaría, siendo la princesa Diana, no sé, no me convence. Además de que parece ser que sigue estando prohibido usar colores brillantes en los trajes en películas de DC, ¿verdad? Sí, definitivamente. De hecho, otra cosa que se filtró fue Una muy mala toma con celular de el avance teaser trailer de Superman v Batman Dawn of Justice. La película que no queremos perdernos con Alberto. No lo sé. Cada vez que parece que hicieron algo en la dirección correcta, deshacerse de los guionistas que tenían, llevar a Chris Terrio, permitir que hubiera más influencia creativa de parte de Ben Affleck, que insisto, es el mejor director en ese set, aunque no esté detrás de la cámara. No sé, siempre terminan por hacer algo que no convence. No sé, esto me queda la impresión de que lo hicieron específicamente para enseñar algo en San Diego y generar un poquito de ruido, porque no tiene sentido, porque parece una escena sacada de Dark Knight Returns. Entonces, si va a ser tu segunda película de Superman y primera de un nuevo ciclo de Batman, tener Dark Knight Returns es una soberana estupidez. De hecho, Alberto, parece un clip de presentación de un juego de pelea de Superman y Batman. Creo que es el demo reel de un director nuevo que llegó a pedir trabajo y se lo pidió prestado Zack Snyder para presentarlo en la Comic Con. Sí, es como un fan film de... ok, Sí, sigamos. me recordó a Adam Carolla y su corto este donde veías a Batman peleando contra aliens y depredadores. Creo que ese es el nivel que tenemos aquí. Ok, Sabemos que va a haber si se muchos fans escucha mal emocionados y en con este esto. momento nos están odiando, vamos a hacer una descripción del video. En el video sale Batman Lluvia. No, primero mucha es la lluvia, ¿cierto? lluvia y los Primero, relámpagos. Mucha lluvia y relámpagos. es lluvia que Zack Snyder aprendió a copiar de Sin City, es decir, es lluvia que llega a ser blanca de lo intensa que es. Son como rayones que cruzan la pantalla en medio de un cielo tormentoso y oscuro. Batman, en la cima de un edificio, está parado junto a la batiseñal que tiene el diseño del símbolo de Batman, tal como lo hizo Frank Miller para The Dark Knight Returns. Y Batman, por alguna razón, prende su propia batiseñal. Él, que ya está ahí, prende su batiseñal para llamarse a sí mismo, pero en vez de llamarse a sí mismo, convoca a Superman. Y Superman, por supuesto, como está tan intimidado por la presencia de Batman, decide bajar con los ojos encendidos y rojos, como si estuviera a punto de empezar un combate de Mortal Kombat. Y como Batman no se puede quedar atrás, sus ojos también empiezan a brillar. Pero azul. Que es cuando tienes un poquito más de luz y te das cuenta de que está vistiendo una bati armadura, que es lo que nos lleva a pensar que probablemente están tratando de emular la escena de pelea en Dark Knight Returns, que sí visualmente puede ser impactante, pero no veo de qué forma la pueda poner dentro de la historia, insisto. Si eso es realmente hacia donde va la película, es una soberana estupidez, y haberle pagado a Chris Terrio para poner su nombre en el guión es un desperdicio de dinero. Piensen, piensen, Warner, por favor, piensen. En la primera película de Superman tuvieron a Superman peleando contra el general Zod, que tiene los mismos poderes que Superman. Y también tenía una armadura de combate. Sí, dejemos de lado el hecho de que esa película es horrible y pasemos a comparar el hecho de que Superman, que mató a Superman malo, va a pelear con Batman, Batman que no tiene poderes. ¿Ok? Y a quien no conocemos. Cierto. Ah, y que por No cierto sabemos su en la capacidad. continuidad supuesta del universo DC, habría muerto, o tal vez no, en una explosión atómica en la cual salvó a Ciudad Gótica, Nueva York, Chicago, de la destrucción a manos de la Liga de Asesinos. Pero Pero Superman no bueno, quiere pelear con él. puede recibir la ayuda de una supermodelo vestida en un traje ceremonial representativo de un viejo guerrero de la antigua Grecia y con los tacones altos que esperas ver en una supermodelo. ¿De qué No estaríamos hablando? aprendieron no. En el traje de Wonder Woman, ¿no viste los tacones? No. Tres tacones de 10 centímetros. No aprendieron después de su horrible versión de Catwoman que es ilógico tener una guerrera vistiendo tacones altos. No creo que eso sea lo primero que tienen en mente, Alberto. Sigamos antes de que la gente empiece a apagar sus reproductores. Si se ofendieron por esto y lo apagaron, no merecen ser nuestros escuchas, que se vayan. Okay. Si tú lo dices, Alberto, si tú lo dices. De todos modos, no pagan. Si donaran algo, estaríamos dispuestos a ser más condescendientes, pero como ya no es el caso. Okay. Bueno, pasando a una nota más agradable, lo que no mencionamos fueron las adiciones al Salón de la Fama en los Eisner. Ah, ¿quiénes fueron? ¿Te parece comentarlos como un... dar un giro positivo a todo este asunto? Ok, dime. Bueno, los nuevos integrantes del Salón de la Fama son Hayao Miyazaki, Alan Moore, Dennis O'Neill y Bernie Wrightson. Creo que Hayao Miyazaki y Alan Moore le van a dar muchas gracias a los premios Eisner por integrarlo al Salón de la Fama. Creo que era algo que los tenía desvelados en la noche. Ya me los imagino a los dos gritando como nenas cuando se enteraron de que habían recibido este honor. Bernie Wrightson recientemente tuvo algunos problemas de salud. Aparentemente ya lo superó, es bueno verlo por ahí. Dennis O'Neill por ahí también estuvo en un par de paneles celebrando los 75 años de Batman. Y además de ellos, hay que recordar que también existe un jurado que previamente elige a algunos miembros históricos de la industria para también inducirlos al Salón de la Fama. En este caso, los preelegidos habían sido Irwin Hassen, Orin C. Evans y Sheldon Moldoff. Además de que el premio Bill Finger para la excelencia en escritura de cómics lo entregaron a Robert Kaniger, Bill Mantlo y Jack Mendelsohn. Mientras que el premio para la mejor nueva y prometedora estrella es para Aaron Conley. Esos son los premios adicionales que se entregan. ¿Aaron Conley no es el de Sabertooth Swordsman? No estoy seguro. Me suena el nombre, pero no estoy seguro si es él. Creo que sí. Si es así, bastante merecido. Sí, efectivamente es el usado de Sabertooth Swordsman. Ok. Creo que destacar siempre la labor de artistas que vinieron antes es importante. No sé, Hayao Miyazaki y Alan Moore no están muertos. Para mí esto tienes que hacerlo generalmente gente que ya está muerta o retirada. ¿El Salón de la Fama? Sí. No, a mí me parece que está bien que se sea un reconocimiento en vida. O sea, para todos los que no se lo dieron en su momento es que existe la posibilidad de inducir a gente que ya no está con nosotros. Pero me parece que está bien. En el caso de Miyazaki, lo que no termino de entender, si los premios son de los cómics, ¿por qué darle un premio a Miyazaki, que es conocido por su trabajo en la animación? Por mucho que sea un medio relacionado y que en algunos casos se ha retroalimentado con los cómics produciendo adaptaciones en uno u otro sentido, sí me parece que es un poquito forzada su inclusión, ¿no? Pero en el caso del resto, digo, creo que nadie duda que es algo merecidísimo para Alan Moore, Dennis O'Neill o Bernie Wrightson. Es que Hayao Miyazaki también ha dibujado manga. ¿Cómo se llama esta serie de la chiquilla en este mundo que está como en conflicto con la presencia de los seres humanos? Spirit of the Way, en inglés. Nausicaa. Nausicaa. El manga de Nausicaa lo dibuja, bueno, creo que todos o varios de ellos están basados en manga que dibujó originalmente Miyazaki. Y es bastante bonito el trabajo que hacen en Nausicaa. Pues puede ser, pero no me parece que sea un manga de tanto impacto como para meditar ser parte del Salón de la Fama, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero bueno. ¿Por una sola obra? Pero es que es muy buena. No lo sé. Ok. Insisto en que lo sigo sintiendo forzado. Parece más intento de corrección política y atraerlo a los otakus al medio. Bueno, pero no está mal empezar a integrar grandes nombres del manga del Salón de la Fama. O sea, Tezuka. No tengo ningún problema. O sea, yo soy gran fan de las películas de Studio Ghibli. Pero... Otomo, Katsura, Toriyama. En fin, hay varios que lo merecen. Sí, no digo que no, pero me parece que sí fue un poquito forzado. No, okay, sí. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues, regresemos a las noticias entonces. ¿Qué otra noticia te parece digna de comentar? Bueno, hay varias, pero se nos van acabando los minutos. Hay un par de noticias que me gustaría revisar rápidamente. Está el hecho de que se confirmó a Josh Brolin como Thanos para la película de los Avengers, para la cual hay un par de novedades más, entre ellas, por ejemplo, que va a haber una pelea entre Hulk y Iron Man con su armadura del Hulkbuster. Sí, bueno, ya que mencionaste lo de cine, pues habría que aclarar que es algunos días había confirmado la programación de estrenos Marvel, y que el fin de semana Sony anunció que iban a mover las fechas de algunas de sus películas, retrasando un par de años Spider-Man 3, lo que dejaba un hueco porque se sacó de la programación a Spider-Man 4. Metieron a Sinister Six para 2016 con una fecha diferente, y Marvel aprovechó para reacomodar por ahí algunas películas y apoderarse de una fecha en 2018 para una película aún no revelada. Pero pues ahora como quedaron las fechas de estreno, pues la próxima es Guardians of the Galaxy, que se estrena la próxima semana. Para 2015 serían en mayo Avengers Age of Ultron, en julio Ant-Man. Para 2016, en mayo, Capitán América 3, que todavía no tiene un título oficial. Y para julio, que fue la fecha que se despejó, sería Doctor Strange. Y después de eso, sus siguientes estrenos programados, que todavía no sabe qué películas les ocuparían, serían en mayo, julio y noviembre de 2017, y mayo, julio y noviembre de 2018. Wow, bastante, bastante nutrido el calendario. Para competir con el calendario que se viene filtrando de Warner, que bueno, hasta ahora por lo menos no me he enterado de que haya confirmado esa fecha oficialmente Warner. Yo creo que no han confirmado proyectos, directores, guionistas y demás, entonces no están preocupados por confirmar el calendario. Okay, me parece algo sensato dentro de todo. Lo de Josh Brolin como Thanos era algo que ya se sabía hace bastante tiempo. Esto es simplemente la confirmación. Y en la foto que vi del panel en el que participó, sale con bastante entusiasmo con el guantelete del infinito en el puño. Así es. Sí. Que el guantelete fue muy popular el fin de semana, ¿eh? Por ahí andaba circulando una fotografía en donde Buzz Aldrin, uno de los astronautas que llegaron a la Luna en el Apolo 11, aparece posando también con su versión del guantelete. Yo el único guantelete del infinito que había visto antes es el de Pat Loika, que es un fan de cómics súper entusiasta que tiene un podcast que se llama Loika Manía, que es bastante bueno. Hace entrevistas a figuras de primera línea del cómic estadounidense, entre otras aficiones que tiene como la lucha libre y otras cosas así. Y él, siendo muy fanático de Marvel y el Guantelete del Infinito, ¿cómo se llama la...? Sí, pues Guantelete del Infinito fue la primera de las historias estas de Jim Starlin del Guantelete del Infinito, la que dibujó George Pérez, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que también este fin de semana se presentó allá un juguete, hay una réplica del guantelete que puedes comprar, y trae aparte figuras de acción. Me parece que trae cuatro o cinco figuras de acción y un guantelete. Okay. Ese lo vi porque Dan Slott aparentemente andaba desesperadamente buscando uno, y un fan se ofreció a ir a comprárselo y se lo llevó. Entonces estuvo poniendo fotos del empaque con el guantelete y las figuras de acción. Ahí le dijo, déjame tocarte. No sé cuál haya sido la regla, no quiero saber. Okay. Y esa sería la noticia, la pelea de Hulk con Iron Man. Puede ser algo muy bueno o tal vez no tanto. Tiendo a pensar que va a ser una pelea bastante, bastante espectacular. Fue una de las razones por las que Warner y DC decidieron ponerte que iban a tener una pelea entre Batman y Superman. Algo tenían que hacer para responder. Claro, porque Disney está preocupado por lo que haga DC en esa película. O sea, después de estrenar Avengers, la segunda película más vista de la historia, cuya secuela probablemente solo va a atraer más gente que la original. Es probable. Ok. ¿Qué más, Alberto? ¿Qué nos queda? Así, igual con las rápidas, pues se confirmó también la serie de televisión de ABC de la gente Carter. Confirmaron que va a haber episodios escritos por los guionistas tanto de la primera como de la segunda película, y que va a haber un par de episodios dirigidos por los hermanos Russo, los directores de la más reciente película de Capitán América. Sí, se anunció la fecha de estreno. También de las notitas por ahí rápidas, Sam Raimi anunció, así como no queriendo la cosa, que junto con su hermano y con Bruce Campbell están escribiendo una serie de televisión de Evil Dead, Ya. lo cual seguramente también es algo que muchos fans podrán celebrar. De los anuncios de cine y televisión, creo que que eso cubre la gran mayoría de las cosas que también creo que habremos que comentar más a fondo una vez que tengamos más detalles. Comixology por ahí anunció que algunas editoriales ya aceptaron un programa para participar en dentro de su sitio, que te va a permitir guardar respaldos de algunos de los cómics que compras en el sitio, lo cual es algo bastante interesante, sobre todo porque anunciaron que no tendrá ninguna restricción de las que son como DRM. Eso me parece que también habría que comentarlo. Sí, es bastante, bastante bueno que exista esa opción. Ojalá se multiplique para cualquier tipo de compra que haga uno en Comixology, por el simple hecho de que es una compra, no es una especie de arriendo de uso. Sí, así es. Y al menos sabemos que la gran mayoría de los títulos de Image, Dynamite, Trilvent, Top Shelf y Zenescope por ahí ya están. Las omisiones en el programa, al menos en este primer intento de permitir los respaldos, pues los que no aparecen son Marvel y DC, tampoco está IDW ni... Y bueno, y Dark Horse que no vende a través de Comixology, pero me parece que es un paso en la dirección correcta. Habrá que ver qué tal les funciona. Regresando a cómics, pues Marvel, aparte de sus eventos, que por ahí fue el panel de Spider-Verse, tuvieron algunos otros paneles hablando del 75 aniversario de Marvel, hubo anuncios de series nuevas con varios escritores, pero creo que los más llamativos pues fueron los de su más reciente licencia recientemente adquirida, ¿no? No sé si quieres comentar un poquito más a fondo esta noticia. Primero que quiero discutir eso de los 75 años de Marvel, que me parece un exceso. Timing es Marvel. O sea, sí, lo quieres ver, o sea, si esas vamos, DC siempre ha conseguido su aniversario desde el principio, desde Grand National Publishing, entonces es la misma compañía, no sé, es una cuestión de semántica decir si cumplieron años o no. Bueno, en ambos casos, las dos editoras van ya con el tercer nombre, así es de que no creo que debiera hacerse más aspavientos. Sí, iba con Capitán América, Namor, entonces es la misma editorial. DC iba con el segundo. ¿Cuál fue el tercero de DC? ¿All American? Sí, bueno, es que National y All American eran dos sellos. Los dos se publicaban en forma paralela y después National absorbió All American y National se transformó en DC. Exactamente, son tres nombres, igual que en Marvel son Timely, Atlas y Marvel. Pero fueron en forma sucesiva, fue tanto... Es la misma compañía, que ya los importa cómo se llame. Ok. Nombres... Ya, bueno, entonces, ¿qué íbamos a comentar de eso? Los anuncios de qué es lo que va a hacer Marvel con su más reciente licencia. Ah, su más reciente o más antigua. O pues, regreso de... No es la más antigua. Fue una de las primeras que tuvieron. Fue tal vez la más longeva en su momento. Y ya regresó. Y estamos hablando nada más ni nada menos que de GoBots, ¿no? No, tonto, de Logan's Run. O tal vez de Star Wars. Los Time Bandits. Los Time Bandits, sí. Star Wars vuelve, como ya habíamos anticipado, vuelve al universo Marvel y lo va a hacer con tres series. Una serie regular de... No vuelve al universo Marvel. Nunca fue parte del universo Marvel, bueno, y no lo va a hacer. Vuelve a la editorial Marvel con tres series. Una dedicada al universo de Star Wars posterior al episodio 6. 4. 6. Estás leyendo la nota de Comic Book Resources que tiene un error y si te vas dos párrafos más abajo dice claramente episodio 4. Bueno, episodio 4 entonces. ¿Cómo va a ser del episodio 4? Tiene que ser después del episodio 6. ¿Cómo va a ser del 4? No, es del episodio 4. No tiene sentido, pero... Jason Aaron... Pero eso lo está haciendo Dark Horse. Hace un año. La serie de Dark Horse va a desaparecer. Cierra cuando se concrete el fin del contrato de Dark Horse. Esa serie cierra. Y Star Wars va a lanzar su propio universo expandido. Bajo la sombrilla de Marvel. Y no va a tener relación con la serie anterior. A fin de cuentas, ninguna de las dos es canon. Es una serie completamente aparte. En este caso, esta serie regular la va a escribir Jason Aaron. La va a dibujar John Cassaday. Así es de que... Si creían que iba a haber una baja de nivel al irse Brian Wood y Carlos de Anda, pues el cambio realmente no es tan brusco. Tenemos a un equipo creativo igual de talentoso. Y en alguna entrevista por ahí Jason Aaron comentó que él estaba acercándose a esta serie como si lo hubieran contratado para escribir una secuela de episodio 4, sabiendo hacia dónde tenía que ir la historia en las subsecuentes películas, ¿no? En episodios 5 y 6. Entonces la serie va entre episodios 4 y 5. Ok, entre episodios 4 y 5. Entonces, antes de que el Starlack se coma a Boba Sarlacc. Eso, Starlack. Sarlacc. Sarlacc, dije. Ah, ok. Bueno, la otra serie es la de Darth Vader. Y la tercera serie era de la princesa Leia. Sí, aquí a destacar, la serie de Darth Vader también va a ser una serie regular. Esta va a ser escrita por Kieron Gillen y con arte de Salvador La Roca. Y del lado de la serie de la princesa Leia, en este caso es una miniserie, escrita por Mark Waid y con arte de Terry y Rachel Dodson. Así es de que creo que los equipos creativos realmente no dejan mucho que desear, salvo Salvador La Roca, que tiende a ser bastante irregular. Aunque su trabajo es bastante atractivo visualmente hablando, No. no es uno de mis artistas favoritos, pero puede llegar a ser atractivo. Y es Darth Vader, ¿qué tan complicado puede ser dibujar a Darth Vader? Su principal problema siempre han sido las expresiones faciales y aquí no tiene que lidiar con ellas. Claro, aquí puede fotografiar el mismo casco en distintas posiciones siempre. Así es, puede tener sus archivos ya guardados y solamente reusarlos una y otra vez. Sí, puedo usar AutoCAD. Suena bien, sobre todo me interesa lo que haga Mark Waid con, bueno, en general y con la princesa Leia en particular, sobre todo si lo dibuja a Terry Dodson, creo que eso es un muy buen anuncio. El resto, la verdad es que no me interesa. Sorry. Eres un amargado que no tiene corazón y a esto tiene que ver con tu animadversión a los cómics de licencias. Sí, así es. Todo lo anterior. Bueno, aquí también había que apuntar que Steve Zabulski, quien es el vicepresidente de desarrollo de proyectos en Marvel, comentó que si hay fans de Boba Fett, pues deberían echarle un ojo a la serie de Darth Vader. No dio más detalles, pero debemos asumir que el famoso cazarrecompensas será parte del elenco de apoyo en esta serie. Y también comentó que va a haber miniseries de manera constante publicadas, así es de que la princesa Leia tal vez será solamente la primera de estas miniseries que serán parte de la línea de cómics de Star Wars que publica Marvel. Por ahí, pues, obviamente hay mucha gente que recuerda los cómics que publicó Marvel a principios de los 70s y a finales de los 70s y principios de los 80s de esta misma franquicia. Durante el panel les preguntaban si iban a rescatar a algunos de los personajes que crearon originalmente para los cómics viejos. Jason Aaron aparentemente sí los leía y por ahí hizo una broma que pensaba recuperar el personaje de Jackson. Era un extraterrestre que en realidad se veía como un conejo verde. Que fue una creación de Roy Thomas, así es de que se pueden imaginar qué clase de personaje era. Bueno, por lo menos no era un viejo verde. No, al ser un conejo no sabemos de qué edad era, podría ser un viejo conejo verde. Ok, gracias, gracias, gracias. Eso quería escuchar. Ok, la última noticia que podríamos comentar, aunque brevemente, es que se hicieron algunos anuncios de los nuevos proyectos de la animación de DC para películas a futuro. Entre ellas está Batman contra Robin, que es... Es una pelea casi tan dispareja como Batman contra Superman. Claro, aunque probablemente adapte todo el tema de Batman and Son, entonces... Es un tanto alegórico aquí cuando llega Robin, Damian Wayne, lo hace de una forma un tanto distinta como uno imaginaría. Viene Justice League, Gotham Monsters, escrita por Bruce Timm, que se une al tomo, a, perdón, a la película Justice League, Throne of Atlantis, que va a estar más centrada en Aquaman. Ah. Okay. No, me equivoqué. Aquí dice que Batman contra Robin va parece estar basada un tanto libremente en la historia Batman de Court of Owls, lo cual la verdad es que no tiene mucho sentido para mí. No recuerdo que Robin apareciera. No recuerdo que Robin apareciera en esa historia. SC, ¿por qué esperas que tenga sentido? No sé, a menos que se haya equivocado aquí el autor, porque la verdad es que ponen una imagen de alusiva que es una portada de Batman Robin cuando estaba Dick Grayson, con dibujado por Frank Whiteley, que es la serie que lanzó originalmente Grant Morrison con Frank Whiteley. Pero Scott Snyder con Greg Capullo en esa historia, la Court of Owls, la verdad es que Robin tiene casi cero relevancia en esa historia. No, no. Ok. Bueno, nada más. También hace rato nos quejamos mucho del panel de Warner Bros. No, no todo fue malo. No. Porque afortunadamente decidieron también hablar de sus proyectos que no son específicamente de cómics. Presentaron un avance de Mad Max que se ve bastante bien. Este es protagonizado por Bane, que demuestra que sin la máscara actúa mejor. Chinson. No, Bane, Chinson. Oh. Le estoy tratando de ligar esto. Es un panel de Warner, es Bane. Bueno, Chinson es la película que me gusta recordar de Tom Hardy. Sí, Tom Hardy tiene varias películas bastante buenas. Y otras no tanto. Empezando por su participación en Star Trek Nemesis. Esa no la vi, no sé. Nadie era Chinson, era el clon. El clon que hacen los romulanos del Capitán Picard. También ahí mismo hablaron de la sexta película basada en las producciones de Tolkien. Andaba por allá Peter Jackson. Entonces el panel de Warner no fue tan malo porque hicieron algo más que superhéroes, afortunadamente. Y de los anuncios animados, creo que omitiste la única parte interesante de la noticia. ¿Cuál sería? El regreso de Bruce Timm. ¿Regresa efectivamente o será un guión perdido de Bruce Timm? No lo sé, pero si tienes un proyecto que involucra a Bruce Timm, creo que es al menos algo rescatable dentro de todas esas cosas sin sentido. Dice escrito por Bruce Timm, no dice ni producido ni dirigido por Bruce Timm. Tienes que acordarte que hubo una película que de hecho es una de las mejores que he visto de la Liga de la Justicia, que es basada en un guión de Dwayne McDuffie, que fue Crisis of Two Worlds, que originalmente era un capítulo de larga duración de la serie animada de la Liga de la Justicia, que no se produjo nunca, y luego, por algún motivo, decidieron tomar ese guión, ajustarlo a la realidad fílmica animada de Warner, y publicarlo en una época, o sea, sacarlo cuando esto debe haber aparecido, no sé, unos meses después de que muriera Dwayne McDuffie. Y entiendo que Dwayne McDuffie no estuvo vinculado directamente a la producción de esa película, sino que simplemente se trabajó en base a este guión que dejaron sin producir de la serie animada de la liga. Entonces es perfectamente posible que hayan resucitado un guión de Bruce Timm, teniendo en cuenta que, no sé si será el caso con todo el mundo, pero en mi caso en particular he perdido muchísimo interés por ver todas las películas que está sacando Warner actualmente. Sí, la verdad es que no habría que descargar que se trate de un guión perdido, pero o sea, a fin de cuentas si es un guión de Bruce Timm y lo respetan, algo bueno debiera salir. Ok, Alberto, creo que esas son todas las noticias que teníamos para comentar. Sí, también habría que recordarles que pensamos grabar un especial de Guardians of the Galaxy. También hubo un panel por acá en San Diego, en donde se confirmó que James Gunn dirigirá la secuela, que está programada para 2017. Y también se anunció una serie animada. Y como parte de los anuncios de Marvel Studios, también agregaron a Evangeline Lilly al elenco de Ant-Man, donde aparentemente interpretará a la hija de Hank Pym. Ya la habían agregado hace bastante tiempo, habían hecho el anuncio, pero, y nosotros especulamos un poco de cuál iba a ser exactamente el rol que iba a tener, si iba a ser, porque no dijeron en su momento ni el nombre del personaje, ni el nombre de tal vez el superhéroe que podría interpretar, pensamos en algún momento que podría ser The Wasp, puede tal vez no serlo. Ahora sí mencionas que es la hija de Hank Pym, que entiendo que no existe en los cómics, podría ser un personaje completamente novedoso. Y podría ser Wasp, en una interpretación diferente a la de los cómics. También, también. Así que, en fin. Pero, bien. Dentro de todo. Ok, Alberto, ¿qué te parece si pasamos al comentario de cómics? Me parece bien. ¿Qué cómic quieres comentar? Bueno, leí varios cómics, así que quiero comentar varios cómics. ¿Qué te parece si parto yo, sigues tú y vuelvo yo? Ok, me parece bien. Ok, el primer cómic que quiero comentar es el más malo de los que leí. Que en realidad no es malo, es simplemente no tan bueno. Es un cómic que se llama Genesis, publicado por Image Comics. Es un unitario de, alrededor de 70 páginas. No tiene numeración, pero sí son alrededor de 3 números. El tomo costó, o sea, no es un tomo. Es un cómic que con lomo costó $6.99. Sí, alrededor de 66 páginas, unos 3 números juntos. Es una historia escrita por Nathan Edmondson con dibujos de Allison Sampson y colores de Jason Wardy, letras de Jonathan Babcock y colores de la portada de Joseph Bernier III. También trae ilustraciones de Chris Visions, Travel Foreman, Artyom Trakhanov, Tommy Lee Edwards, Joseph Bergen III, Matthew Taylor y Robert Ball. La historia es un tanto extraña. Es la historia de un joven que cuenta que él creció con aptitudes un tanto megalómana. De niño quería ser importante, quería ser, no sé, creativo, etcétera. Entonces los padres lo fomentaron mucho sus afanes creativos y le dieron tal vez esperanza excesiva en tanto cuál podía ser su relevancia dentro de su trabajo. Entonces le decían que bueno, su trabajo algún día iba a cambiar al mundo. Y él tal vez se lo tomó demasiado literalmente. Entonces cuando esto no ocurrió, empezó a experimentar progresivamente una decepción y frustración respecto de su vida, de su incapacidad de hacer algo que sea verdaderamente importante, lo que habla un poco de tal vez los afanes excesivos del personaje. Llega un punto en que se frustra tanto con su incapacidad de conseguir algo verdaderamente relevante que decide suicidarse. Y luego de cometer suicidio, despierta y descubre que tiene los poderes similares a los de un dios. Es capaz de alterar la realidad, hacer aparecer comida, etcétera. Y por cierto, su afán megalómano, tal vez un tanto mesiánico, lo impulsa a él a recorrer el mundo tratando de solucionar los problemas de todos. Hasta que esto le genera que la gente lo persiga pidiéndole favores, pidiéndole cosas, lo que necesita, etcétera. Y eso le genera a él tal vez un afán de aislarse del mundo y recluirse en sí mismo. Progresivamente, el peso de la responsabilidad de estos poderes le va generando un gran sentimiento de culpa, de frustración respecto de la limitación de su imaginación, de las cosas que tal vez él anhela hacer, pero que realmente no consigue imaginar. Y la historia se termina transformando en una alegoría de la relación amor-odio que tienen los artistas con sus creaciones. Al transformar él esa autocrítica, ese inconformismo respecto de su obra en un resultado destructivo, en el que empieza a herir a la gente que quiere porque es incapaz de controlar sus impulsos. Así que es un tomo, una revista bastante interesante, creo que artísticamente vale muchísimo la pena. El dibujo de Allison Sampson es un tanto expresionista, es muy parecido al de Travel Foreman, así que si leyeron Animal Man, escrita por Jeff Lemire, pueden tener una idea bastante aproximada de lo que es el trabajo de Alison Sampson. Dicho esto, tiene un estilo bastante distintivo y creo que le da un toque muy especial a este tomo. Me parece que vale bastante la pena y si lo consiguen por ahí, arriésguense, porque a pesar de que no es una revista que vaya a continuar en ningún otro tipo de proyecto, creo que es algo un tanto distinto que vale la pena leer. Ok, Alberto, ¿qué querías comentar tú? Pues como comenté, la semana anterior había empezado a leer una antigua miniserie de Vértigo llamada Faker. Es una serie que apareció publicada entre 2007 y 2008, escrita por Mike Carey y con arte de Jock. Es una serie de 6 números y es uno de los cómics más raros que he leído últimamente. Y aquí debe constar que yo suelo experimentar con toda clase de series independientes, así que cuando digo raro no lo utilizo de manera ligera. La trama sigue a 4 estudiantes de una universidad en Minnesota, quienes regresan después del periodo vacacional para retomar sus actividades académicas. Y la primera noche de regreso, pues van a una fiesta, no les agrada una escena de celos que le hacen a uno de ellos, y deciden irse a tener una fiesta privada. Se van a meter a uno de los laboratorios de la escuela, donde se ponen a tomar prácticamente hasta quedar inconscientes. Después de una escena donde todo mundo vomita, a la mañana siguiente despiertan y está un quinto estudiante, aparentemente su compañero de cuarto, con quien comparten una casa que rentan cerca de la escuela, y es cuando empiezan a hacer cosas extrañas porque ninguno de ellos recuerda nada de lo que pasó la noche anterior, y cuando regresan a la escuela resulta ser que nadie recuerda que tengan un quinto amigo que viva con ellos. Entonces la historia empieza como un misterio, mientras todo el mundo se trata de ver por qué nadie recuerda a este quinto personaje, quien se llama Nick, No tiene una identificación, no hay registros de que sea alumno de la escuela, tampoco hay registros de que haya trabajado donde se supone que trabajó todo el año anterior, y eso tiene a todos completamente confundidos, no saben si es una broma, si hubo un problema y de repente desapareció de la red toda la identidad de este muchacho, pero sus amigos están sumamente preocupados. Aquí habría que apuntar que los personajes pues no son precisamente la clase de estudiantes que a uno le simpatice, ¿no? Son unos tipos completamente asociales que no es posible identificarte con ellos como los protagonistas. Son dos hombres y dos mujeres, las chicas, una de ellas acostumbra a seducir a sus maestros solo para después chantajearlos. La otra es hacker profesional. Y los dos muchachos, uno de ellos tiene problemas para socializar, tiende a ser maníaco depresivo, y el otro es bisexual, y básicamente lo que tiene es un problema de relaciones, porque lo único que le interesa es tener sexo con cuanta gente sea posible. Entonces no son personajes con los que sea fácil sentir alguna clase de empatía, y obviamente esto complica un poquito cuando tratan de resolver el misterio de por qué nadie recuerda a su otro amigo. Todo esto lleva a descubrir que la chica, la que más recientemente trató mal uno de ellos, lo siguió hasta los laboratorios donde estaban ellos tomando y les virtió un producto químico experimental en sus bebidas. Todo esto nos lleva a descubrir que pues esta sustancia que ella utiliza es parte de un proyecto gubernamental para crear un arma psicológica de parte del ejército de los Estados Unidos, y esto lleva a que el misterio se convierta en una historia bastante, bastante extraña. La resolución de la misma es sumamente violenta, es algo inesperado, los giros de tuerca se suceden uno tras otro. No es una serie que le pueda recomendar a cualquier clase de persona, pero si les gustan los cómics diferentes y donde las historias no son nada predecibles, pues puede ser una opción interesante. Aquí tal vez lo más destacable pues sería el arte de Jock, quien es un artista bastante competente y capaz, y quien aquí libra algunos retos que le presentaba la historia bastante de una manera bastante interesante. Me parece que es una lectura recomendada, pero no para todo el mundo. ¿De qué año es la revista? Apareció en números sueltos finales del 2007, principios del 2008, y el TP apareció por ahí del verano del 2008, que es lo que yo tengo, el TP con los seis números. O sea, posterior a The Losers. Así es, debe ser el primer proyecto que tomó Jock después de The Losers. Ya. Ok. Otro cómic que quería comentar. Mira, en realidad tengo varios cómics que leí, así que creo que los voy a comentar todos porque, en vista y considerando que la próxima semana nuestro especial de Guardians of the Galaxy, va a ser difícil que comentemos cosas que no tengan que ver con eso. El primero es lo que había prometido, el tomo de Hinterkind, de Ian Ettington y Francesco Trifogli, publicado por DC Comics a través del sello Vértigo, en un tomo que incluye 6 números por $9.99. La historia de Hinterkind es bastante sencilla de seguir. Es la humanidad es atacada por un evento que se llama The Blight, luego del cual se reduce la población tanto que pasa de ser la especie dominante a estar en peligro de extinción. Un poco similar a lo que ocurre, por ejemplo, en la película... ¿cómo se llama esta de Will Smith? Ahí a la de los zombies. I Am Legend. I Am Legend. No debe usar ese nombre si no tiene vampiros. Ok. Zombie, vampiro, da lo mismo. Pero el punto es que, si vieron esa película, está toda esta idea de que la flora y la fauna retoman la ciudad, la invaden y todo se vuelve a transformar en selva, retrocede un poco la civilización. Esto pasa con todo el mundo. Y hay pequeños lugares donde la sociedad, en este caso estadounidense, ha logrado sobrevivir en este futuro. Uno de ellos es Central Park en Nueva York. En este lugar vive la protagonista, que se llama Prosper. Su mejor amigo Angus, su abuelo llamado Asa o Eisa en este caso, y bueno, la historia parte con que ellos tienen un vínculo con otras ciudades, por ejemplo Chicago, a través de radiotransmisores, y de un día para otro los contactos con algunos de estos asentamientos humanos empiezan a perderse y ellos no saben el motivo. Cuando pierden el contacto con Chicago, el abuelo de la protagonista Prosper decide salir de la Gran Manzana y viajar hasta Chicago para averiguar qué es lo que pasó con esa ciudad. Prosper, que el único pariente que tiene es su abuelo, decide seguirlo, ir por su propia cuenta. Y una serie de eventos redundan en que ella tenga la posibilidad finalmente de salir de la ciudad e ir tras su abuelo. Y lo que empiezan a descubrir al salir de Central Park es que no solo la humanidad se ha reducido y las bestias en general han logrado poblar el mundo, sino que hay una serie de seres que han aparecido que se pensaba correspondían a seres míticos. Gigantes, trolls, sátiros, elfos, etcétera. Y lo que descubrimos aquí es que, tal como ocurre, por ejemplo, en la película Hellboy 2 de Guillermo del Toro, donde básicamente se establece que llegó un momento en que las razas míticas tuvieron que retirarse y esconderse para cederle el mundo a los humanos, en este universo también las razas míticas, tal vez, por un tanto de dejazón, permitieron que los humanos se reprodujeran hasta un punto en el cual ya no los podían combatir, y para sobrevivir tuvieron que recluirse dentro de bosques, selvas, lugares abandonados, dejándole el mundo a los seres humanos. Y la desaparición de gran parte de la raza humana les permite a ellos retomar su lugar en el mundo. Entonces esto produce un conflicto donde cada una de estas razas lucha por esta supremacía, siendo todos ellos presididos por los Side, que vienen a ser algo así como los elfos. Y hay una serie de razas menores, de conflicto con humanos, y algo que es muy interesante es que a los humanos se los comen como alitas de pollo la mayoría de los monstruos que habitan este mundo. La historia no es solo este hecho de afán de sobrevivencia, sino que también una especie de lucha por establecer un nuevo orden en el planeta. Entonces, no es solo un tema de que los humanos traten de sobrevivir, sino de que las distintas razas generan distintos conflictos a fin de obtener la supremacía. Así que hay un poco también de política involucrado en la historia y una serie de personajes que la mueven a través de distintos afanes, desde afanes de venganza, de figuración, de obtención de mejor posición social, hasta otros que tienen afanes más sencillos, como el de Prosper, que es de estar y con su abuelo y salvarlo, a otros que tienen afanes más, no sé, concretos, como obtener dinero. Así que la serie, por lo menos el primer tomo, es bastante disfrutable, aunque antes de recomendarla completamente me gustaría leer un segundo tomo, porque es algo que hace Edgington en esta revista es dedicarse a establecer los potenciales de desarrollo de la historia más que a contar una historia de seis partes pensando que la revista se va a cancelar. Eso es bueno y es malo. Es bueno en el sentido de que genera expectativa por seguir leyendo la historia. Es malo en el sentido de que uno no se va con algo que sea completamente satisfactorio de principio a fin, sino que es una historia que pide mayor desarrollo y creo que vale bastante la pena, así que yo por lo menos le voy a dar una oportunidad a lo que sigue. Otro tomo que leí, Alberto, es la primera parte en realidad, o el primer tomo de Whiteout, el cómic de Greg Rucka y Steve Lieber, que me parece que tú habías comentado en el podcast. No sé si en el podcast, pero sé que en el blog sí. Ok. Bueno, de esto ya se hizo una película, así que si vieron la película, olvídenla y léanse el cómic. No recuerdas a la gente que existe esa película y que tiene nada que ver con el cómic porque no tiene nada que ver. Ok. Es malísima. Ok. Bueno, el cómic no es malo en lo absoluto. ¿Quería hacer un resumen argumental, Alberto? Pues no sé si un resumen argumental, creo que lo podemos resumir como que cuenta la historia del primer asesinato cometido en el Polo Norte, ¿no? En una estación espacial justo cuando está a punto de caer una tormenta que es conocida como un whiteout, porque todo se vuelve blanco, no hay forma de distinguir nada, aparece un muerto, hay una agente del gobierno de Estados Unidos que es parte de la gente que está en la estación de McMurdo, que es la estación americana en el polo, y ella empieza a investigar quién puede haber cometido el homicidio, después se suma una agente federal que por casualidad estaba cerca de la zona y se complica la investigación, pero es a grandes rasgos eso es de lo que trata la historia. No exactamente un agente federal, es más bien una agente secreta británica de la estación Victoria que está Pero relativamente cerca de McMurdo. se está haciendo pasar por un agente federal. Bueno, la historia, como dice Alberto, parte con un homicidio en particular y se va extendiendo, porque el homicidio nace de un afán en particular que tienen los perpetradores, que como suele ocurrir cuando pasan esas cosas, cada nuevo progreso del avance de la investigación obliga a ir eliminando pistas y eso significa, bueno, crear pistas nuevas y una serie de conflictos. Me gustó mucho el personaje protagónico, es uno de los típicos a esta altura personajes femeninos fuertes de Greg Rucka. Y la escena que más me gustó y tal vez la más notable de toda la revista es la escena en la cual Carrie, la protagonista, es atacada antes de llegar a una base donde están detenidos dos de los sospechosos de este homicidio que ella está investigando. Y al ser atacada le cortan la línea. Esto es un cordel que ella lleva desde la base de la cual sale hacia la cual va, que le permite, que es la guía, bueno, para que ella regrese a la base original. Cortan Bueno, esta aquí línea. no es que ella lo lleve. Este es algo bastante común, como se dan mucho las tormentas de nieve y no hay un punto de referencia para guiarse, se suelen colocar cuerdas que van de un edificio a otro a fin de que se puedan mover entre uno y otro lugar siguiendo las cuerdas. Ok, el asunto es que cortan la cuerda y ella queda perdida en el medio de esta tormenta de nieve, este whiteout, que es emblanquecimiento, algo así tendría que ser, con una temperatura muy baja a punto de morir de hipotermia. Y Greg Rucka hace un excelente trabajo de ir intensificando esta sensación de frío, desamparo y muerte inminente con el texto que va intercalando con la secuencia que dibuja Steve Lieber. Eventualmente ella llega a un lugar que es un refugio donde Greg Rucka, bueno, hace lo intercala con el hecho de que en muchas ocasiones se han encontrado los cuerpos de personas que han estado a metros de salvarse en una tormenta de nieve, pero que no han podido hacerlo simplemente porque es tan cegadora la tormenta que no les ha sido posible distinguir dónde están. Y ella logra encontrar una puerta para salvarse. Y en esta escena ella, para abrir la puerta que es de fierro y está congelada, tiene que sacarse los guantes y girar una de estas ruedas que son similares a las de las puertas de seguridad de los submarinos que se han visto en las películas. Cuando lo hace, por el frío que existe, los dedos se le congelan y se le pegan a la manilla de esta puerta. Y luego empieza a tener alucinaciones producto de la hipotermia. Las alucinaciones se intercalan con un evento muy traumático de su vida, que fue la detención de un sospechoso de violaciones múltiples y de homicidio. Así que no les voy a echar a perder más de la historia. La verdad es que si no han leído Whiteout, como era mi caso, se las recomiendo absolutamente. Y aquí habría que apuntar que la historia es muy buena y es el debut en cómics de Greg Rucka. Él era un novelista relativamente exitoso, tenía parece que tres novelas protagonizadas por un guardaespaldas llamado Atticus Kodiak, y Whiteout es su debut en cómics, es el primer cómic que escribió. También es una de las primeras series publicadas por Oni Press, y de hecho cuando se coleccionó la serie en un solo tomo, este fue el primer TP publicado por Oni. Sí, me conseguí Whiteout y Whiteout Melt. Melt todavía no la leo. A mí me gustaba mucho el promocional de Melt. ¿Sí? ¿Cuál era? ¿Nunca lo has visto? No. Está Carrie levantando la mano, parece que está enseñando el puño a la audiencia, y debajo tenía un texto que decía: "You can tell, but Carrie is giving you the finger". Ah, cierto. Cierto, me lo habías contado alguna vez. Ok, el último tomo que leí y que también quiero comentar, perdón, en otras ocasiones no leo nada, ahora leí mucho, es Lost Dog de Jeff Lemire. Este es, según entiendo por lo que leí aquí en la introducción, el primer cómic que publicó Jeff Lemire. Y se nota, es un dibujo bastante más crudo que el que hemos visto en otras ocasiones. La revista tiene tres colores, blanco, negro y rojo. Y es una historia muy, muy sencilla. Como la mayoría de las historias de Jeff Lemire, el potencial máximo de la historia no se alcanza por una gran complejidad ni en el estilo narrativo ni en la calidad de las imágenes, sino en el peso dramático de la historia. Las historias de Jeff Lemire que yo he leído por lo menos suelen ser como mínimo desgarradoras, si es que no son abiertamente rajavenas. O sea, el tipo escribe, dibuja historias que son muy deprimentes, muy melancólicas, muy humanas en ese sentido. Y Lost Dogs no es la excepción, es la historia de un tipo, un gigante, de unos 8 pies, es decir, unos 2 metros 20, 2 metros y 15, que es simplemente un marinero que tiene una esposa y una hija, y eso es todo lo que necesita para ser feliz. Entonces van a la ciudad a ver una función de títere, y la hija de la familia le pide insistentemente a su papá y a su mamá que la lleven al muelle, porque quiere ver los barcos. Cuando salen de la función, ella insiste en que quiere ir al muelle, y el papá, bueno, por darle el gusto, decide ir con la familia hasta el muelle. Ahora, el muelle de noche es un lugar peligroso donde son atacados por una pandilla de criminales, que amenazan con violar a la esposa y matar a la hija. Entonces este marinero hace lo que haría cualquier padre y se enfrenta a esta pandilla para tratar de salvar a su familia. Lamentablemente fracasa. Es herido gravemente, arrojado al mar. Su hija es degollada y su esposa es violada. Y él se pierde en el mar, queda a la deriva, hasta que es recogido por un grupo de marineros. El grupo de marineros lo lleva de vuelta a la ciudad algunos días después. Y él obviamente reacciona un tanto delirante por las heridas que recibe atacando a esta tripulación. La tripulación lo amarra y cuando llega a puerto se encuentran con un tipo, Old Jack, que es un viejo que está en los últimos momentos de su vida y que tiene aspiraciones de grandeza. Siempre quiso ser un pez gordo y nunca lo fue. Por lo tanto, ve en este tipo gigante la posibilidad de alcanzar este éxito. Y la forma en la que él lo ve es que hay un boxeador que es famoso por no haber perdido ninguna pelea. Un boxeador a puño limpio, es decir, peleas callejeras. El tipo lleva 3 años invicto y por lo tanto existe gran número de apuestas a favor de él y que paga muy poco y las apuestas a favor del resto paga muchísimo pero nadie gana y él está convencido de que este tipo gigante le va a permitir a él ganar una fortuna y hacerse de un nombre. Así que lo extorsiona diciéndole que él conoce el lugar donde se encuentra su esposa. Y le exige que pelee contra este boxeador para que él le pueda dar el nombre, o, perdón, la dirección donde está su esposa. Y bueno, a partir de ahí se desarrollan una serie de eventos que les echaría a perder el resto de la historia, pero que son bastante, bastante fuertes en relación a la vida de este pobre tipo. Creo que es bastante fácil de notar en la obra de Jeff Lemire que hay un tema relacionado con la paternidad y con un tanto la madurez y tranquilidad que da el establecerse en familia como la precariedad o la fragilidad que tiene ese estado, el hecho de sentirse como padre vulnerable al hecho de que en cualquier momento esa tranquilidad, esa serenidad, esa alegría, esa felicidad que genera la familia puede perderse por el accionar de, no sé, de una enfermedad, de un ataque, de un crimen o de las propias debilidades del individuo. En este caso es un crimen y creo que es algo que también comentamos cuando hablamos de Underwater Builder, ¿no, Alberto? Sí, en ese entonces fue cuando lo comentamos. Así que si no les gusta el dibujo de Jeff Lemire, difícilmente les va a gustar en esta ocasión. El dibujo es mucho más precario de lo que hace actualmente. Es mucho más minimalista, tiene menores elementos tanto en colores como en las capacidades de Lemire para construir ambiente. Sin embargo, esa franqueza, esa sinceridad, Honestidad. honestidad, gracias, con la que él relata la historia, está presente en esta revista de una manera que llega a ser, por lo menos para mí, conmovedora. Creo que genera esos ambientes, esa transmisión de sensaciones que es muy auténtica y que lo transforma a él en un verdadero caricaturista, el hecho de un verdadero artista, un tipo que es capaz de transmitir esas sensaciones de una manera honesta. Así que estoy muy contento con mis lecturas de la semana, Alberto. Creo que si logran conseguirse los dos que está recopilado por Top Shelf en un trade paperback que cuesta apenas $9.99 y de hecho este cómic si lo buscan en Comixology en la versión digital lo van a encontrar probablemente por 3, $4, no creo que sea más que eso. Vale absolutamente la pena y realmente sobre todo para los que sean fans de Jeff Lemire. Creo que vale la pena volver atrás y ver los comienzos de su trabajo. Sí, hasta el momento no he leído nada que él haya escrito que no me guste, entonces creo que sí amerita darle una oportunidad. Ok, Alberto. Esos eran mis comentarios de la semana. No sé si tú tienes algo más que agregar. No, realmente, sobre todo tomando en cuenta que en el especial seguramente vas a salir con que no tengo tiempo de leer todo de los Guardianes, voy a hablar más de cómics que tú, entonces no le veo caso a hacer algo más. Tienes que leer todo Annihilation Conquest y los veintitantos números de Guardians, más opcionales War of Kings. Entonces no sé, no vislumbro que vayas a leer todo en el transcurso de una semana, además de ver la película. Cierto, se ve difícil la cosa. Entonces no estoy siendo pedante, bueno, sí un poco, pero de manera informada. Okay. Okay, un pedante ilustrado. Eso me gusta, lo pondré en mi perfil. Okay, con eso estamos llegando al final de nuestro podcast número 62. Si tienen algún comentario que hacer respecto, por favor, queremos escuchar qué les parecieron nuestros podcasts con entrevistas. En particular, a mí me encantaría seguirlas haciendo y me gustaría saber qué les parecieron el trabajo que hicimos para ver cómo mejoramos eso, porque es algo que a mí me gustaría seguir explotando dentro del podcast, porque es de mayor interés para mí, por lo menos. Sé que te cansa mi voz y quieres oír a veces a alguien más, pero sí, a mí también me parece que sobre todo saber si les interesa que sigamos con esto, para empezar a ver logística, para ver quién más accede a participar con nosotros. ¿Por qué estás tan pasivo-agresivo esta semana, Alberto? ¿Qué te pasa? Siempre he sido así, lo que pasa es que nunca lo notas. No, sí lo noto, pero... Ok, sigamos. Recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org, también en Facebook, www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comicverso. A mí me ubican como Epedreros, Alberto como. Albion 2112. También nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. Tenemos una página de Tumblr que no actualizamos, tal vez algún día. En fin, nos pueden simplemente buscar en Google. Estamos en iTunes, si es que todavía no se habían enterado. Nos pueden buscar directamente en el directorio de iTunes, ingresan una búsqueda de podcast de Comic Verso y si ya nos han escuchado y les gusta nuestro trabajo, por favor déjenos una reseña. Eso ayuda a darle visibilidad al sitio. Y recuerden, como siempre, que somos mercenarios de los cómics y queremos su dinero, así que si tienen, no sé, bolsillos largos o un alma generosa y caritativa, déjenos sus donaciones a través de nuestra página. Ahí está un botón de PayPal donde pueden hacer una donación voluntaria para el podcast o descargar alguno de nuestros especiales que están en la columna del costado derecho de nuestro podcast. También aplica si tiene una cuenta corporativa de gastos. Como quieran. Si quieren descontar impuestos o si quieren auspiciarnos o si quieren, no sé, poner un comercial en Comicverso, contáctense con nosotros. Con eso llegamos al final de esta edición del podcast. Así que, habitantes del futuro, donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches. En esta ocasión nos vamos a despedir con una canción de Divididos que se llama Hombre en U. ¿Te parece esta vez, Alberto? Sí, nunca no me has puesto a Divididos, o si los habíamos puesto fue hace mucho, ya no es repetitivo. Muchas gracias, que estén muy bien y nos vemos dentro de 7 días. Cuídense. Hasta la próxima. Al sol no va más, vuelve todo hacia el verde. puerta del miedo, no tiene visa al corazón. Se convierte en luz y los medios.